Es fin de semana, sábado 10 de la mañana, domingo 6 de la tarde. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a estos los 20 superclásicos de la semana en la FM, la radio de los clásicos. La producción es de Julieta Brown y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Esta semana conoceremos cuál fue el artista que intentó estrangular a su esposa tras haber ingerido 4 botellas de vodka, cuál canción fue escrita por Amy Winehouse y Mark Ronson en una sola tarde, y la película éxito en taquilla y crítica que se convirtió en un icono de la cultura pop de los años 80. Bienvenidos, Canciones con Historia, historia de las canciones. A pesar de su éxito, Whitney Houston enfrentó desafíos debido a su identidad racial y sexual. En los premios Soul Train del año 89 fue abucheada y algunos críticos la consideraban no lo suficientemente negra o demasiado pop para el público afroamericano. Su saxofonista, Kirk Wahlholm, afirmó que nunca se recuperó de esa experiencia y que fue tal vez uno de los factores que contribuyeron a su trágica muerte debido a sus luchas internas, consumo de estupefacientes y problemas cardíacos. Aquí está Whitney Houston. 20 esta semana, I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Houston, I Will Always Love You en la FM, la radio de los clásicos, canciones con historia. Y continuamos. La canción Don't Leave Me This Way, interpretada por The Commoners, es un apasionado llamado a un amante que parece estar a punto de partir. La letra expresa su profunda dependencia emocional y física del narrador hacia su pareja, enfatizando que sin su amor, la supervivencia misma parece imposible. 19 esta semana para The Commoners, la canción Don't Leave Me This Way. Don't leave me.

mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. Alaska y Dinarama y ni tú ni nadie, 16 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Canciones con historia cada fin de semana en los 20 superclásicos de la FM. Yo soy Tuto Castro. La canción Back to Black fue escrita por Amy Winehouse en colaboración con Mark Ronson en una sola tarde, después de que ella regresara de vacaciones en Cuba. La letra está inspirada en la relación que tuvo con su exnovio Blake Felder Sybil, quien la influenció negativamente en su adicción a las drogas. Back to Black es una canción muy personal para Winehouse, por tanto, no quería incluirla en su álbum debido a su vulnerabilidad emocional. Aquí está Amy Winehouse con Back to Black. Same old, same thing.

Soda Estéreo y Entre Caníbales, 12 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia. Take On Me fue lanzada en 1984, pero no fue hasta que su relanzamiento en el año 85 que se convirtió en un éxito internacional. La voz característica de Morten Harket ha sido elogiada por su rango vocal y su habilidad para cantar notas altas. Su interpretación en esta canción es considerada como una de las mejores de su carrera, a pesar de ser su mayor éxito. Ha expresado que está cansado de cantarla en vivo y prefiere enfocarse en su material más reciente. Aún así, Take On Me sigue siendo un clásico infaltable en sus conciertos. 11 esta semana, Aha y Take On Me. Take On Me, 11 esta semana, y así llegamos a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento en el 20. Amy Winehouse, la canción I Will Always Love You. En el 19, Don't Leave Me This Way, canción de Communards. 18, Pino D'Angelo y la canción Macuale Idea. En el 17, Scorpions y Still Loving You. 18, Alaska y Dinarama y Ni Tú Ni Nadie. Mientras que en el lugar número 17, Amy Winehouse con Back to Black. 14, The Clash y London Calling. En el 13, Enrique Bunbury y la canción Lady Blue. 12, Soda Estéreo y Entre Caníbales. Mientras que en el lugar número 11 está Aja con Take On Me. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final del conteo. Antes una breve pausa y enseguida regresamos con más de estos 20 superclásicos en la FM. You're always on the run.